Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Y hoy se conoció un nuevo estudio de los que suele hacer la gente de Symantec, que habla sobre cuáles van a ser las amenazas en materia informática para este año 2010. Y es por eso que estamos en comunicación con Marcos Boaglio, él es vocero de la firma, y queremos preguntarle, bueno, ¿cuáles han sido estas conclusiones de este informe presentado hoy y qué se puede esperar para el año 2010 en materia de amenazas informáticas? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por el llamado, por la convocatoria. No, por favor. Bueno, un poco, digamos, a modo de resumen, te cuento, este es un informe que nosotros hacemos en forma anual. Tenemos, digamos, lo que hacemos es recolectamos información a través de toda una red que tenemos, digamos, distribuida a lo largo de todo Internet. Es una red de, digamos, de sensores que lo que hace es está escuchando permanentemente todas las amenazas que hay en Internet. Y toda esa información se junta en nuestros centros de operaciones y los analistas la estudian y la correlacionan para poder encontrar tendencias, etcétera, y después presentan este informe, ¿no? Entonces, la verdad que tiene información muy muy interesante porque permite ver cómo, digamos, para qué lado está evolucionando el tema de las amenazas en Internet. Así que uno de los puntos más interesantes que vemos nosotros, por lo menos para este año, es que el tema del mundial va a ser uno de los, digamos, de la temática más fuerte que va a hacer que todo lo que tiene que ver con amenazas gire alrededor de esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a empezar a ver cosas como, por ejemplo, mails no solicitados, que se llaman spam, los vamos a empezar a ver fuertemente orientados a temas del mundial, ¿sí? Ofertas, digamos, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver regalo de entradas por ahí, me imagino, o alguna promoción para poder seguir el mundial desde internet o acceder a algún tipo de beneficio. Exactamente, que en definitiva atrás de eso esconden un engaño y que eventualmente son, digamos, buscan el objetivo de generar dinero, ¿no? En una economía secundaria, ¿no? Así como están este tipo de cuestiones, que obviamente todo esto va a girar en torno al mundial, hay conclusiones también que tienen que ver con la actividad maliciosa en sí. Claro. O sea, una de las cosas que se observa es que los países emergentes, como por ejemplo como nosotros, o más particularmente como Brasil, somos los que estamos empezando a ser mayores originadores. O sea, antes había un foco hasta el informe del año pasado, había un, digamos, la mayor cantidad de orígenes tenía que ver con países en desarrollo, ¿sí? Y hoy en día eso está cambiando. O sea, hoy en día, por ejemplo, el puesto número uno, si bien lo sigue ocupando Estados Unidos, ya empieza a figurar Brasil, por ejemplo, en el top 3. ¿Y Argentina cómo está? Argentina está en el puesto 17, ¿sí? Entonces, ¿de originadores de qué? ¿De spam o de malicioso? No, en este caso es en general, toda la actividad maliciosa en general. Bien. A nivel, digamos, te diría, hablando específicamente de América Latina, bueno, obviamente, como te decía, Brasil está primero, nosotros estamos terceros. ¿Sí? Y en el ranking en general, en porcentaje, el año pasado teníamos un 15 y este año estamos en un 13. Sí, ahora, o sea, que un país ocupe un puesto de privilegio en ser desarrollador de actividad maliciosa, ¿tiene que ver con la idiosincrasia, con la cultura de ese país, o tiene que ver con que ese país presenta por ahí algunas falencias que son utilizadas por quienes en realidad hacen la actividad, que no la hacen del mismo país sino de afuera, pero utilizan las plataformas del país? Claro, bueno, tiene que ver con una combinación de factores. Una es muy parecido a lo que vos estás comentando, ¿no? En nuestro informe, una de las conclusiones que es básicamente que esa actividad maliciosa, sobre todo en Brasil, tiene como causa probable el hecho de que Brasil fue uno de los primeros o de los más afectados por un virus que hubo corriendo el año pasado, que se llama DownAdapt o ConFicker, que seguramente te resuena porque, digamos, fue algo que tuvo mucha repercusión. Eso lo que hacía era, es un programita que se distribuía en internet, que los usuarios obviamente no se daban cuenta, que se metía en sus máquinas y las quedaban ahí como dormidos, ¿no? Entonces, todos esos programitas así dormidos en internet constituyen lo que se llama una botnet, ¿sí? Que es como una red de robots, claro, ¿sí? Zombies, que alguien desde algún lugar lo puede disparar. Y este caso en particular, o sea, puede disparar acciones, ¿no? En este caso en particular, Brasil fue el más afectado, ¿sí? Y esta botnet armada con el DownAdapt lo que permitía era que se ejecuten cosas específicas, por ejemplo, para generar spam, ¿sí? O sea, sí, todo lo que tenga que ver con actividades maliciosas se puede disparar sobre esta red. Entonces, una de las explicaciones tiene que ver con eso. La otra explicación, o sea, por un lado hay una base técnica, si querés, como para ponerle un contexto, y después hay un tema regulatorio. O sea, en Estados Unidos las penas por este tipo de actividades se fueron endureciendo. Entonces, toda la comunidad que genera este tipo de actividades empezó a buscar otros países donde las regulaciones son un poco más blandas e incluso es más difícil seguirlas, ¿no? Entonces, es como que hace que todo esto es como que haya un flujo de originadores de ataques hacia países más emergentes, y como te decía, Brasil está a la cabeza, y después está, por ejemplo, está Polonia también, que subió, y está India, que subió al puesto 5, del puesto 11 al puesto 5, Polonia, como te decía, del puesto 10 al puesto 8, en fin, es como que hay una tendencia muy marcada hacia ese lugar. ¿Y Argentina en materia de regulación cómo está parado? ¿Es un país endeble? ¿Cómo se lo ve? No, desde ese punto de vista yo creo que estamos muy parecidos a otros países. La realidad es que hay mucho trabajo por realizar, no solo en Argentina, sino en el mundo. Hay muchos temas que tienen que ver, te diría, con cuestiones que se están analizando, ¿no? O sea, vos pensás esto mismo que yo estaba comentando recién, de que tenés una botnet que tiene programitas instalados en Argentina que en realidad disparan ataques en Brasil y que en realidad los puede estar disparando a alguien desde Japón. Entonces tenés, el que genera el perjuicio está en un país, el perjudicado está en otro, y el que está haciendo la acción está en otro país distinto. Entonces es como que falta más cooperación internacional para entender este problema y eventualmente encontrarle soluciones, ¿no? Porque estamos como en esa situación. Te diría que hasta excede lo tecnológico, ¿viste? Son temas que tienen más que ver con temas de derecho en general. Eso justamente iba a preguntar, ¿tiene algo que ver el tema? Imagino que hay diferentes países interviniendo, ¿hay algún tema de legislaciones también en cada uno de esos países? Claro, tal cual, desde ese punto de vista. O sea, lo que un poco podría, digamos, generar esto es ayudar en el debate en esa dirección, ¿no? Claro. O sea, creo que pasa por ahí. De encontrar como una legislación común. Claro, o algún modo de cooperación entre los distintos estados, ¿viste? Alguna cuestión, claro, de ese tipo, que yo creo que, si bien no conozco los detalles de lo que está pasando en la comunidad legislativa, pero me imagino que hay ramas que están estudiando esta problemática y entiendo que están buscando soluciones en general, ¿no? Bueno, Marcos, el usuario común de PC, ¿a qué debe prestarle atención entonces en este 2010 y de qué manera debe prevenirse de estas amenazas que andan dando vueltas? Bueno, en primer lugar, yo, una de las mejores prácticas que yo creo que es bueno recalcar es que creo que los usuarios en general tienen la sensación de que el antivirus funciona y que si lo tengo configurado ya está, ya estoy protegido y está todo bien y no tengo que hacer nada más. Bueno, lamentablemente cambió eso. Con los años todo esto fue evolucionando, las amenazas fueron evolucionando y ya tenemos amenazas que tienen formas diferentes, con metodologías de infección distintas, etcétera, que requieren herramientas que entiendan esa problemática, ¿no? Entonces, creo que una recomendación muy fuerte es que cuando confíen en software de seguridad, que no confíen solamente en un software de antivirus, sino que busquen soluciones que abarquen un espectro mucho más amplio, ¿no? Temas como esto que les comentaba de los botnets, como temas de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Otra de las mejores prácticas tiene que ser mantener actualizada la PC, ¿no? Claro. O sea, hay muchas de estas cosas tienen que ver con tener, no tener actualizados los parches, por ejemplo, en las computadoras. Bueno, es muy importante prestarle atención a eso. Y después hay algunas recomendaciones que son interesantes y que creo que son fáciles de llevar a cabo, como por ejemplo no hacer doble clics en documentos que uno no conoce de dónde vienen, porque pueden tener amenazas. Por ejemplo, no hacer realizar transacciones bancarias complejas, digamos, con a lo mejor que involucren una gran cantidad de dinero desde computadoras públicas, porque pueden estar infectadas y pueden estar tomándome esa información. En fin, y yo creo que como grandes mejores prácticas podría rescatar esas. Muy bien, Marcos Buaglio de Symantec, muchísimas gracias de haber participado aquí en Con Otros Ojos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa a sus órdenes. Gracias. Radio El Mundo, AM 1070. Escucharla es negocio.